Esto es para todos ustedes y esto dice: pero te amaré. ¿Cómo? Este mundo se termine. Dice, dice. Le enseñaré a tu corazón. ¿Quién? ¿Quién? Le enseñaré al mundo entero que me muero más fuerte. ¿Cómo lo dice? Pero te enseñaré a tu corazón que nunca se muere el amor. ¿Cómo, cómo? Enseñaré al mundo entero que me muero por tu amor. Soltando, soltando, soltando sin parar. ¡Una! Arriba, arriba, arriba. Con sentimiento loco. Porque se acabó el amor, estoy tirado en una esquina, ahora todo se termina. Veo tus ojos y tan lejos de mi vida, canta, yo le dice, a ver, dice, pero te ha. ¿Cómo, cómo? Enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor. Le enseñaré al mundo entero, que me muero más fuerte, dice. ¿Cómo, dice? Pero te amaré, aunque se muere. Termine, te amaré. Enseñaré a tu corazón que nunca se pierde el amor. Enseñaré al mundo entero que me muero por tu amor. Las manitos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Sabor! Con sentimiento loco, bien. Porque se acabó el amor, yo he tirado en una esquina, ahora todo se termina. Veo tus ojos y tan lejos de mi vida, canta, llueve conmigo. Dice, pero te amaré, aunque el mundo se termine, te amaré. Enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor. Enseñaré al mundo entero, que me muero más fuerte, más fuerte. ¿Cómo? Pero te amaré, aunque el mundo se termine. Estos pibes se van, si no se palmas, a ver, a ver, a ver, a ver, las manitos arriba, las manos arriba. Uy, uy, hacemos lo que queremos, dice. Hoy, dice, hoy te vas, ¿qué? Y vacía quedarás mi alma. A ver, ustedes ahí. Lo que yo te di, nada me importa si no estás aquí. Y como arranco tus recuerdos de mi mente, más fuerte, más fuerte. Hoy te vas y vacía quedará mi alma. ¿Cómo, cómo? Todo lo que yo te di, nada me importa si no estás aquí. Y como arranco tus recuerdos de mi mente, canta conmigo y dice, dice. Yo no quiero llorar por ti. Por ti. Por eso llevarte contigo hasta mi mente. Yo no quiero llorar por ti. Quiero llevarte contigo hasta mi mente. ¡Sabor! Las manitos arriba, las manos arriba, las manitos arriba. Sin parar, sin parar. Sin parar, sin parar. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Súbelo! Y más arriba, loco, las estrellas nos tocan el cielo. ¡Uy! ¡Sí, sabes! Hoy te vas. ¿Qué? Y vacía quedará hasta mi alma. ¿Cómo, cómo? Todo lo que yo te di, nada me importa si no estás aquí. Y como arranco tus recuerdos de mi mente. ¿Otra vez? Dice. Hoy te vas. ¿Qué? Y vacía quedará hasta mi alma. Todo lo que yo te di, nada me importa si no estás aquí. Y como arranco tus recuerdos de mi mente. Dice, a ver. Yo no quiero llorar por eso llévate contigo hasta mi mente. Yo no quiero llorar por ti. Por eso llévate contigo hasta mi mente. Otra vez, dice. Yo no quiero llorar por ti. Por eso llévate contigo hasta mi mente. ¡Sabor! Yo no quiero llorar por ti. Por eso llévate contigo hasta mi mente. ¡Sabor! Los cumbieros, a ver, los cumbieros arriba. Todos, todos, chau, los cumbieros, chau, arriba, chau, chau, chau. Los cumbieros, chau, arriba. Nos vamos, mi amiga. Cortamos un poquito.